con los guitarrazos, con el doble bombo, con los alaridos de unos señores melenudos heavies alemanes llamados Acept, es el motivo sonoro musical, excusa, llámalo como quieras, para empezar una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4 en esta tarde barra ya noche de miércoles, un miércoles que creo que lleva por nombre 19 de septiembre de 2018, y luego ya hablaremos de por qué estamos pinchando Acept para empezar el programa de hoy, pero lo primero de todo voy a saludar a mi partner Jordi. Buenas tardes. Muy buenas tardes. No sé si en tu imaginación esta tarde, antes preparando el programa, pensabas que íbamos a empezar con este temazo. Hay que decirlo, es un temazo. Podía tener indicios. Indicios más que nada por lo que hablamos la semana pasada. Vale. De lo que ibas a ver en el Festival Berretina. Sí, señor. Y entonces, bueno, me podía imaginar que este tema podía aparecer, como así ha sido. Que, por cierto, debo decirte que los alaridos, el señor no era muy melenudo. El cantante de Acept había perdido la melena. Era Udo Dirksnayder y llevaba el pelo rapado, curiosamente. Vale. Rompiendo un poco la imagen tradicional del heavy. El resto de la banda, sí, Wolf Hoffmann, Peter Belt, todos llevaban sus melenas. Pero él iba más con estética un poco derrapadito. Muy bien. Era además bajito, muy fuertecillo, tirando a gordete. Y entonces, pues era, eso sí, una voz, como puedes ver, afilada, no, afiladísima. Sí, este tema es el primer sencillo del cuarto álbum de la banda, el Restless and Wild. Exacto. Y el título es Fast as a Shark. Un tema que no sé si le pusieron a Jason Statham en Megalodon, pero se lo deberían haber puesto. No, además el tema es brutal, o sea, el inicio, ese inicio bavarés, con ese grito que rompe, ese doble bombo que entra, bueno, pues... Que es un clásico ese doble bombo, que ha sido... Bueno, de hecho fue Stefan Kaufman, el batería de la banda, el que quiso hacer esta canción para, de alguna manera, demostrar sus capacidades a la batería. Y, bueno, pues se considera una de las... no voy a decir de las primeras, no, pero sí de las más identificativas canciones ya derivadas al speed metal, claro, europeo. Uh-huh. Dentro, o sea, es heavy metal, pero ya prácticamente con un toque de speed metal, como se puede ver, y realmente es de ponerte las pilas de una manera a brutal. A mí me ponen las pilas por tres, y además, aparte de hablar de la película a la que pertenece este track, entre otras cosas, que pertenece a muchas cosas, pues a mí es un tema que desde la primera vez que lo escuché, o sea... Incluso antes de ver la película ya te fascinó. Sí, sí, sí, yo conocía este tema ya antes. De hecho, hablaremos de una anécdota de yo medio niño, medio preadolescente, después de comentar la película Demons, que es la película a la que pertenece el tema Fast as a Shark de los Acept. Una película que tiene una banda sonora entre temazos de rock y heavy de mediados de los 80... También estaba Billy Idol y creo que Motley Crue y no sé quién, cuántos grupos más. Y luego Claudio Simonetti poniendo el score a esa historia, que luego hablaremos de ella, que ya se ha convertido pues un poco en historia legendaria después de haberla visionado. No porque la haya visionado yo, pero a pesar de tener un buen recuerdo de ella, después de haberla refrescado este fin de semana pasado, me he dado cuenta que Demons no es reivindicable, es ya para ponerla en la carpeta de clásicos. Pero no solo eso, debemos adelantar que la gente no se pierda lo que vas a explicar del pase de Demons, porque tuvisteis allí la presencia del propio Lamberto Bava, jefazo, sí, señor. Y explicando luego muchas cosas muy jugosas de la película, del rodaje, de cómo... Entresijos. Entonces, yo recomiendo que nadie se pierde la crónica que vas a hacer de ese pase de Demons y de la posterior conferencia del señor Bava, sí, porque yo sí, creo que... Va a ser un programa delicioso. Tiene sustancia y eso, y que joder, que este ritmazo le pone las pilas a cualquiera. Si te levantas por la mañana y estás cabizbajo y el café no te hace efecto, ponte Fast Like a Shark de Acept y vas a salir a currar, como vamos, que te vas a cargar a todos los que se te vengan por delante. Pues bueno, pues vamos a empezar esta nueva edición de Sin Audiencia. Sí, programa 809, que no lo he dicho. Programa 809, sí. Hoy no lo hemos dicho la fecha y no hemos dicho el programa. La mente, bueno, a veces es así. Nos pasan esas cosas, no podemos evitarlo. Y bueno, pues empezamos con el libro de visitas, como siempre, varias entradas. Por ejemplo, nos decía Cola Blanca, una de Breves Bravas, sale a la luz el tráiler de Into the Dark, nueva serie de terror de Blumhouse, que estará compuesta de una mini película dedicada a las fiestas de cada mes durante un año. Se empezará con la de Halloween. Luego se confirma también en el estreno en el Festival de Sitges de la nueva película de Halloween de David Gordon Green, que es una de las más esperadas. Se anuncia la nueva temporada de Channel Zero y en el primer episodio llamado The Dream Door aparecerá Barbara Crampton. Está basada en la novela Hidden Door, en la que un matrimonio descubre una extraña puerta en el sótano. Qué bonito es irte a una casa o mudarte a una casa y descubrir y ver que tiene secretitos. A Door in the Basement, ¿no? Exacto. Netflix lanza el tráiler del reboot de Chilling Adventures of Sabrina, con un ambiente satánico y oscuro que nada tiene que ver con el tono de comedia de la serie de televisión, que supongo que era la Sabrina esta, que era la bruja que movía la nariz y hacía magia. Yo pensaba que era otra Sabrina. No sé, yo por Sabrina me acuerdo de esa serie de los años 60 que pasaban en blanco y negro en la televisión esa, cuando solo teníamos dos cadenas. Vale. Y que bueno, que era una bruja pero como simpática, con poderes y bueno... No sé si irá por aquí, pero yo lo dejo caer. Bueno, es que yo no veo una serie sobre la otra Sabrina en la que yo estoy pensando, pero bueno, nunca se sabe, los guionistas a veces son indescriptibles. Luego dice, Focus Features han lanzado el alucinante tráiler de Captive State, el nuevo thriller de ciencia ficción de Rupert Wyatt. El director de El origen del planeta de los simios y El jugador nos trae en esta ocasión una apasionante distopía donde unos alienígenas han resuelto todos los problemas de la Tierra. Interesante. ¿Qué significa resolver los problemas de la Tierra? ¿Una especie de esclavitud? Quizás ¿un sometimiento? ¿Han eliminado la especie humana? No sabemos. ¿Para eliminar los problemas también? Y dice, y para acabar, decir que ya se pueden ver los 10 episodios que conforman la segunda temporada de Iron Fist. O sea, Iron Fist. No me jodas. Donde se supone que Danny Rand ya tiene absoluto control de sus poderes y ha evolucionado en las artes marciales nivel superguerrero Saiyan. Pues esto es lo que nos deja nuestro amigo Cola Blanca. Luego Orlac nos quiere poner los dientes muy largos, nos cuelga un vídeo de YouTube porque va a estar la noche de Halloween en un acontecimiento en Estados Unidos, en los Universal Studios. Qué cabrón. Que nos ha dejado pues con los dientes muy largos. Diente bueno, larguismo. Quien quiera ver cómo se lo va a pasar, como un indio. Como un indígena. Que entre en el libro de visitas y vea el link que ha dejado Orlac y tenga mucha envidia. Yo la tengo. Vale, yo la tengo sin verlo, o sea que imagínate. Luego, Hallenbeck recogía el guante de Orlac respecto a los 5 últimos episodios de Castle Rock. Dice que ha habido de todo un poco, destacar el episodio 7, que es un tour de Ford de la Sissy Spacek, apareciendo todo el metraje de dicho episodio y empezando a sembrar de dudas a un servidor respecto a los que nos mostraba la serie hasta ese momento. Uh-huh. Y después de un episodio de Puente llegamos a ese episodio 9, llamado como el propio protagonista o no. Realmente tiene un cambio total de dirección, sentido y con tendencia a hacer girar nuestro culo con movimientos imposibles. Al tanto, que no es apto para todo el mundo. Quiero decir que le van a llover críticas tan salvajes como halagos que también se merece. Mejor no decir nada más. Pero llegamos al último y aquí es donde se estropea el pastel. Oh. Muchas dudas y posibles incongruencias que veía en el final del anterior no han quedado resueltas y tiene una parte final que cuando parece que va directa a solucionar gran parte del problema... De pronto, como si se tratara de un gatillazo, el desenlace se muestra flácido y sin gracia. Perdón por la comparación sexual. Me he recordado al final de la tercera y última temporada de Penny Dreadful, que me dejó de una manera similar. Vamos a ver si en la siguiente, presunta temporada, la cosa remonta al vuelo. Y luego por ahí también teníamos a Unai, que dice sentimientos encontrados al respecto de Twin Rock o Castle Peaks. Porque le ha visto a Castle Rocks a algunos elementos de Twin Peaks. Un toquecillo. La torcedura de culo es de la que no sabes si te han timado, si vas a comprar algo o si te vas a quedar con cara de tonto. Yo he optado por la opción K, la habitual con Stephen King, que viene a ser reclinarse y disfrutar del viaje sin preocuparme por si va a acabar con un final decente o con uno de los habituales. Vale. Hay que saber paladear las buenas costumbres de la familia Torrance, a la vez que la historia principal empieza a desfasar, derivar y fliparse. Veo muy difícil de esto hablar sin spoilers, así que lo voy a resumir en lo compro, con comillas y todo. Me vale, podría haber sido mucho peor. Respecto a futuros, se supone que a modo de AHS, las temporadas son historias independientes y que pueden estar ambientadas en cualquier época. Vale. Cola Blanca, boletín de última hora, vista la segunda temporada de Iron Fist. Pero qué cabrón, pero ¿cómo puede verse? Unai no mentía en Twitter. En el décimo y último episodio se confirma que todos los guionistas tomaron una doble dosis de peyote y ayahuasca suficiente como para que el final te deje la mente fornicada y los ojos sangrando. No la veáis. 1 de 10. Cola Blanca, never taste drugs too. Bueno, pues, directamente eso es lo que opina de la nueva temporada de Iron Fist. ¿Cuánto y trabajo, Jordi? Manu69 nos viene con novedades. Dice: hola, señor Audienceros. Ya he visto la película Bleach, basada en el manga y la serie de animación del mismo nombre y producida por Netflix. Hostia. Tengo que reconocer que condensar más de 300 episodios en casi 3 horas es más que difícil y eso tiene un precio. La película parece que va a toda velocidad enlazando hechos que en la serie llevaban mucho más tiempo, sin apenas darte tiempo a procesarlos, y claro, se cambian y suprimen situaciones, historias y personajes de los precedentes originales, pero aún así es muy fiel a la original. La factura es muy correcta y aunque no conozca la serie o el manga, se hace entretenida. Otra que me he visto es Han Solo y tengo que reconocer que me ha gustado. Recupera el espíritu de película de aventuras que las anteriores habían perdido y aunque no es perfecta, se hace también entretenida, que es lo mínimo que le puedes pedir a una película así. Pues sí. En cuanto a series, Castle Rock, regular bien, a ver si no decae la cosa. Preacher, bien, con ganas del resto de la temporada. Y The Expanse, bien, con altibajos, pero sigue enganchándome. Un abrazote. Grande. Pues eso. Luego, ¿tú, creo... Tú, dime, Jordi, hacemos un paréntesis. ¿Tú estás viendo series ahora o qué? Ahora oyen los de Sin Audiencia, estos del otro lado. Ahora tengo que ponerme con la esta que han sacado en Amazon Prime de Jack Ryan. Ajá. Que no Richard. No. Pero de momento no. La verdad es que estoy con pelis y no me he metido a saco con ninguna serie. Yo estoy bloqueado, así te lo confieso. Bueno, ahora que no nos oyen, digo, es que ya no sé por dónde voy a tirar. Tengo que hacer, después de Sitges haré un replanteamiento y quizás tomaré decisiones drásticas. Pero bueno, cerramos el paréntesis. Pero bueno, alguna cosilla caerá. Eso siempre. Luego, por otro lado, tenemos algunos comentarios que nos han hecho sobre el programa 807, que fue el que hablamos, entre otras cosas, de Megalodón, Stardust, Lady Bird, no sé si se sabe por qué, muy bien, etcétera, etcétera. Y bueno, pues primero Rochard nos decía: me habéis comentado en ese programa que el tema de Watchman lo tocasteis en el programa 346-47, pero a través de iVox es imposible retroceder más allá del 396. ¿Cómo se escuchan entonces? Entonces nos encontró la web. Y entonces él mismo se lo solucionó. Bingo. Luego Mambronco nos dice: me huele el asunto de los apellidos del compañero de apellidos Juan. Hablo de mi compañero de hostelería, Eumenio Juan. Sí, sí. A los trucos que había antes para evitar a los que levantaban levas. Igual que llamar a los hijos Rosario. Y yo me he quedado un poco a cuadros. No sé lo que es levantar levas. O sea. Creo que es algo de medieval o algo así. No sé. Mambronco, ilumínanos sobre por qué se ponían nombres como apellidos para levantar levas. O sea, no, si no, ya lo buscaremos, pero me ha parecido muy curiosa tu respuesta. Sí, igual era para despistar la ley, por si la tradición familiar era al otro lado de la ley o alguna cosa así. No lo sé. No tengo ni idea. No sé, es que lo de leva, si te digo la verdad, no sé a qué me suena. No voy a poner la palabra en la Wikipedia, que nos lo diga él, por favor, ilústranos. Mambronco, ilústranos. Y luego nos dice Samuel Valderas: hola familia, pues tras casi 2 años intensos escuchando vuestros programas a saco y algún comentario mío en Twitter, como cómics en 8 milímetros, aunque haya sido para hablar de los Kiss, pues bueno. Sí, Samuel, hemos compartido varios mensajes sobre Kiss. Ya me he puesto al día con vosotros. Como no sé si leéis los comentarios de programas anteriores, me gustaría hacer referencia al programa 804, en el que Javi hablaba de Cruising. Os recomiendo que le echéis un ojo, si no lo habéis hecho ya, al documental Interior Leather Bar, en el que James Franco hace un trabajo de investigación de los famosos 40 minutos cortados y quemados de Cruising por su alto contenido sexual explícito. Hostia. En dicho documental vemos a Franco trabajando para recrear dichos minutos, contratando a un amigo suyo que hará el rol de Pacino en la grabación de los mismos. Atentos, porque el documental no sabe si es algo serio o un troleo máximo de Franco a su amigo, pero se pasó por Sitges hace unos 4 años aproximadamente. Y digamos que el pase en el retiro fue algo curioso. Un abrazo. Hostia. Bueno, pues Samuel, muchas gracias por el comentario. Y habrá que buscar el documental de James Franco sobre esa recreación de esos 40 minutos de Cruising, ¿no? A la caza. Sí. Y bueno. De pues. esos minutos de celuloide que al señor Friedkin no le permitieron exhibir. Ya la película tuvo muchos problemas de ya de por sí misma cómo quedó. Pues sí, no sí, quiero pensar cómo era antes de cómo quedó. Bueno, de hecho ya quedó dura. Por eso. Ya es hardcore. En los 40 minutos tenían que ser la hostia. Bueno ya sabemos qué pie calza este hombre. Me refiero que es un tío de los que Valencia realmente. Pues bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos también Algunos estrenos esta semana. Algunos estrenos. Sí, pues desde... ¿Algunos estrenos buenos o algún...? A ver... La mayoría de estrenos no son buenos, ya por sí. Viene una película con mucho nombre, que es la del escándalo de Ted Kennedy, del John Curran. Pensaba que ibas a decir otra. Sí, con el Jason Clare, el Ed Helms y el Jim Gaffigan, entre otros. Vienen películas en tono de comedia con agente secreto... que a mí nunca me ha acabado de convencer este personaje. Mira que yo tengo especial debilidad por el señor Rowan Atkinson, pero a mí haciendo Johnny English nunca yo, me... Yo no he probado, no te puedo decir porque no he probado. Pues, yo la debilidad con el señor Rowan Atkinson, evidentemente, es por el Excurso Negra. La víbora negra. La víbora negra, sí, porque yo estoy acostumbrado a verla catalán, para mí será el Excurso Negra siempre. Claro. Blackadder, vamos a decirlo exacto. También en inglés. Mr. Bean, encuentro que tiene momentos brutales también, pero a mí el personaje de Johnny English nunca me ha llegado a cuadrar del todo. Y bueno, pues viene con Johnny English de nuevo en acción, dirigida por David Kerr. Creo que es la tercera, no me atrevería a decirlo. Hay varias, porque no la he seguido tanto. Y bueno, pues realmente, pues eso. Y sí que hay un estreno que vamos a hablar, porque menos hay que decirlo. Menos mal, Jordi, que te has dado cuenta. Hombre, porque además tenemos allá al señor Calle Casas y al señor Albert Pintó, pues que sí, nos escuchan, y que hay que decir que viene Matar a Dios. Vamos, de estreno. Todos. Que tenéis que seguir al señor Calle Casas, que ha puesto un tuit diciendo todos los cines donde... se va a poder, ciudades y cines donde se va a poder visionar, ver el estreno, ajá, de Matar a Dios. Muy que bueno, pues hay que hacer justicia a estas películas y hay que ayudarlas para que crezcan y para que se puedan estrenar en salas comerciales. Sí, y aparte hay que pasárselo bien viendo películas, y viendo esta se os van a poner, a veces os vais a partir el culo y otras veces se os va a poner un poco los pelillos como escarpias. Que sepáis que tienen ese par de registros, y aparte con una historia que a priori parece simple, pero que eso es un tobogán de esos helicoidal que hay en los parques de atracciones acuáticos, pues de ese rollo. Bueno, deciros que si no me falla aquí la lista, sí. Tenemos... El estreno, tendréis que ir a buscar los cines, porque no voy a decir todos los cines, pero sí voy a decir que se va a poder ver en Alcalá de Henares, Alcázar de San Juan, Alcorcón, Alicante, Badalona, Baracaldo, Barcelona, Bilbao, Ciudad Real, Cornellá, Coruña, Gerona, Getafe, Granada, Guadalajara, Las Palmas, Las Rozas, Leganés, Lérida, Los Barrios, Madrid, Palma, Pamplona, Portugalete, Pozuelo, Puerto de Santa María, Puente Genil, Rivas, San Feliu de Llobregat, Santander, Sevilla, Tarragona, Tarrasa, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza. Zaragoza, por cierto, en los Aragonia siempre. Y en los Plaza Imperial, en sí, dos. Sí, señor. Con lo cual, bueno, no vamos a decir que es la distribución óptima, pero de unido. Hay unas cuantas salas y hay unos cuantos y unas cuantas sin audiencers. Albert y Calle, ahí os he visto y estupendo. Bueno, pues no me acuerdo qué programa comentaste Matar a Dios. Pues fue en el Sin Audiencia 767. 767, quien quiera retrotraerse, sí, pero favor. Absolutamente recomendada y bueno... Para nosotros, el mejor estreno de la semana, sin duda. El nuevo cine del Estado español, que lo sepáis. Esto traerá cola. Pues bueno, con eso acabamos con los estrenos, porque ya sí, no se puede acabar más alto. El resto ya no hay más. No hay más lana que cardar, porque estando Matar a Dios ahí, ninguna de ellas le llega ni al tobillo. Pero bueno, así no hay competencia tampoco en las salas a la hora de taquillear. Pues, ¿quieres? ¿Tenemos algo de agenda antes de entrar en ese berretina? No, esta semana no. La semana que viene empezará a haber agenda cascoporro. Pero esta semana, sí. Como tenemos aquí las fiestas de la Merced en Barcelona, pues quizás sean, al menos en eventos de celebrables el fin de semana, pues se han congelado todas las cosas que tengan que ver con el audiovisual, porque... Pues son las fiestas de la ciudad y todo el mundo estará por ahí con la charanga y los cabezudos. Ah, no, que eso es en Zaragoza. Hombre, sí que vamos a decir que este viernes tenemos la presentación de la edición número 37 del Festival de Molins. ¿37-38? Creo que es la 37. Bueno, da igual, la nueva. No quiero decir una cosa por otra, pero bueno. 2018, da igual. La edición 2018 del Festival de Molins de Rey, de terror, del terror Molins. Sí, señor. Y que... Cada año con más fuerza. Este año además la hacen en Barcelona, en vez de hacerla en Molins. Bueno, eso es que han debido conseguir algún sponsor más. Hay sponsor por medio. Te mandé el mail, no sé si estás. Estoy al tanto. Bueno, pero pues luego lo comentaremos fuera del programa. Ya te contaré. Pero bueno, pues que estaremos ahí para ver todas las novedades que nos digan. Y la semana que viene, el miércoles, daremos cumplida información sobre ya todo lo que se sepa de este festival de Molins, que como sabéis es uno de Trasiches, los referentes que tenemos aquí en Cataluña, sí. Además en cine de terror, porque ellos siempre dicen lo mismo. Nosotros ni fantasía ni ciencia ficción, nosotros terror. Terror. Los terror. Otros van para otros lados también. Pero ellos no. Molins es terror. Tienen su deriva clara y ahí que acaban. Pues bueno, nada, pues os tendremos cumplidamente informados la semana que viene. Sí, además no sé qué pasa, bueno, sí que sé qué pasa, que falta poco tiempo para que los eventos estos ocurran y se manifiesten, pero también. La semana que viene, si todo va bien y si la agenda me lo permite a mí en este caso, pues también hay una rueda de prensa, la última, antes de que comience el Festival de Sitges 2018, edición número 51. Me refiero que el miércoles que viene vamos a tener, pues eso, si todo va bien, pues abundante información de lo que se va a poder ver en dos de los festivales, eventos más potentes que tenemos al menos por la parte catalana de la península. Estupendo, pues con eso está todo dicho. Pues vamos a pasar a ese festival Berretina. Berretina Fest. Y quiero que nos cuentes todo, desde cómo entró Fast as a Shark en tu vida antes de ver Demons, cómo ha ido ese reencuentro con Demons, cómo ha sido conocer a Lamberto Bava. Y todo eso, porque yo ahora me convierto en un oyente más de Sin Audiencia. Bueno, yo espero que me apoyes también con los comentarios de Demons, sí, porque creo que para ti también es una peli resaltable para mí fue, en cierta manera. Para mí fue un referente en su día cuando la vi, obviamente. Sí. Y la he revisado pues como dos o tres veces a lo largo del tiempo. Y para mí es una película que sigue siendo fresca, a pesar de que es del 85, ¿no? 1985. O sea que sí, señor. Quiero decir que una película de este tipo que todavía tenga esa frescura y además, como dices tú, una serie B inflada, con ciertos medios, porque hay sobre todo dos escenas que realmente. Una serie B que por categoría debería, pues eso, clasificarse más arriba de la B, no ya porque no tenga condición de B, sino porque como ocurre en ocasiones especiales, pues con medios B a veces se consiguen resultados de A, prácticamente. Por eso es el comentario que te quería decir. Pues, ¿qué vamos a decir del Berretina Festival? Pues que es la cuarta edición, que es un festival que se está pues fortaleciendo año a año que pasa. De hecho, este es el primer año que Sin Audiencia ha estado acreditada en el festival. En anteriores ocasiones no es que no nos hayan acreditado, sino que nos fue imposible asistir por agendas y logísticas. Este año pues yo he podido pasarme a algunas proyecciones y realmente pues llevan muy en serio el concepto de la serie B. O sea, me refiero que no nos camuflan productos que puedan ser más mainstream dentro de una programación que en teoría pues es de esa categoría, lo cual es de agradecer también, porque hay gente que se piensa que B es otra cosa y la B yo creo que va sobre todo pues marcada por la cuestión económica y no por los resultados, como muy bien ocurre pues es como, o por el apellido del director también, exacto. Y bueno, pues realmente el festival se ha celebrado este año, no sé si los anteriores también, en el barrio de Cornellà de Sant Ildefons, Sant Ildefons, para los que no son de Cornellà, allí lo llaman así, yo qué queréis que os diga. Y bueno, pues se ha utilizado para las proyecciones el auditorio de una biblioteca de este barrio, que para que os hagáis idea, al menos la gente local de aquí de Barcelona, es como. Tiene un tamaño similar al auditorio que hay en el Centro Cultural Les Bases, donde se hacen las ediciones dobles del cine de Warrior. Me refiero que por tamaño, pues pues realmente hay una capacidad pues interesante para este tipo de evento. También comentar que la gente pues allí pues ha sido muy amable con el tema de la acreditación, con el tema de explicaciones, de facilitar posibles contactos. De hecho, yo espero que en próximas ediciones pues acabemos pactando algún tipo de entrevista o intervención radiofónica para la siguiente edición en un momento dado, porque ayer les comenté la posibilidad y se vieron muy, pues eso, muy abiertos a participar y a tener un vínculo pues con Sin Audiencia y tal. Y oye, que es un festival de serie B que se celebra en una biblioteca municipal, pero había sus tenderetes y su barra portátil en la puerta de la biblioteca. Nunca, no sé por el resto de pueblos de España si se ponen barras de bar en las puertas de las bibliotecas, pero en San Ildefons se ponen, que lo sepáis. Y además, la gente de la organización tuvo un bonito detalle. Bueno, ha tenido bonitos detalles en varios puntos del festival, pero el último día, después de la última proyección, anunciaron, después del visionado de, creo que fue de la película canaria Apocalipsis Voodoo, o Voodoo Apocalypse, creo que se llama, pues que después de la proyección todo el mundo, todos los asistentes y asistentas estaban invitados a una cerveza fuera hasta que se acabara el barril que había pinchado. Me refiero que el rollo como las fiestas del pueblo, ¿sabes? O sea, así, de tú a tú, así. Esto a mí me parece, no sé, me parece súper acogedor, súper abrazable y yo les agradezco. Y entrañable, esa actitud, ¿no? Y luego también, pues, en las últimas sesiones, tanto del viernes como del sábado, la gente que aguantó hasta el último minuto también se llevó, de forma gratuita y gracias a la organización, un DVD de regalo cada uno de los días. Me refiero que tenían en, pues eso, algún tipo de stock promocional de alguna distribuidora o lo que fuera, y pues lo reservaron para los valientes y las valientes que se quedaron hasta última hora, no tampoco demasiado tarde, de las proyecciones del viernes y del sábado. Así que desde aquí, pues máximo apoyo a eventos como Berretina, máximo apoyo a la actitud de la gente que es de tú a tú, que organiza el festival, y ojalá pues sigan creciendo y tengan que cambiar de auditorio en otro momento, pues porque no haya sitio en ese para poder seguir haciendo las proyecciones. Además, tienen una política de precios muy económica. Me refiero que los precios también son de serie B totalmente, y no sé si una entrada, según dependiendo de los días, pues valía 3 o 4 euros para todas las sesiones que había en la tarde y en la noche. Me refiero que es un precio súper ajustado. Hay otros eventos que también tienen precios ajustados, no como los grandes, pero bueno, este es uno de ellos. Y si te digo la verdad, Jordi, pues se me ha quedado buen sabor de boca. Lo he pasado bien en las proyecciones, mejor en unas proyecciones que en otras, todo se ha dicho también, porque estamos en el terreno de la B, pero en la B pasa como en la A, pues hay de todo. Sí, sí. Y especialmente resaltar, pues también es una obviedad, pero el sábado por la noche, con la proyección de Demons y con la presencia de Lamberto Baba en el festival, pues realmente el auditorio de la biblioteca pues estaba pues a tres cuartos, cuatro quintos de estar lleno, con pues amplia asistencia de público, ¿no? ¿Y qué es lo que se pudo ver en aquella noche especial del sábado pasado, pues reivindicando un poco la película Demons, ¿no? Pues realmente yo os voy a poner en situación, yo Demons la vi pues de videoclub en algún momento de la segunda parte de la década de los 80, no la había vuelto a revisar desde entonces, tenía, eso sí, un recuerdo que yo pensaba que era bastante fresco, pero no era tan fresco, no en el mal sentido, sino en el bueno, como pensaba, porque había detalles importantes que no recordaba. Os voy a contar 5 céntimos de qué va Demons, y luego pues ya pues matizamos más detallitos de lo que conlleva la película y de lo que pues pudo aportar Lamberto Baba en esa ronda de preguntas y respuestas que hubo después de la proyección de la película. Demons, que en su título original es Demoni, Demonios en italiano, es de una peli del año 85 del siglo XX y nos plantea una curiosa situación en una ciudad europea, no se sabe cuál, aunque por la cartelería del metro y por los coches de policía que aparecen, pues sabemos que es una ciudad alemana. La peli se rodó al menos en exteriores en Berlín. Las escenas de interiores, sobre todo las del cine donde ocurre la trama, se rodaron en Roma, pero la estética externa pues es un poco de ciudad europea avanzada de esos años de mediados de los 80, ¿no? Allí pues tenemos a un grupo de gente que recibe por la calle invitaciones para el estreno de una nueva película, de un nuevo cine que se acaba de abrir o que se acaba de restaurar, porque es un cine que creo que lleva cerrado en la película pues unos años y lo reabren con un nuevo proyecto, sorpresa, y que no se sabe muy bien quién hay detrás. Y pues con un público heterogéneo y variopinto, comienza la proyección de esa película que se ha estado publicitando, flyers en mano, por un tío un poco siniestro, no ya siniestro porque es chungo, sino siniestro porque va vestido de siniestro, va rollo pues como los Kraftwerk, pero con una máscara metálica en media cara, que va repartiendo los flyers de la película por distintos puntos de la ciudad. De hecho, es una película de cine dentro del cine. Totalmente. O sea, entonces, la gente que ha recogido ese flyer va a ver esa película sorpresa y se encuentran, algunos a su pesar, algunos con gusto, con que es una película de terror en la que un grupo de jóvenes están, de casualidad, se encontrando, buscando una tumba en unas ruinas a las que han ido a parar por casualidad en una noche de estas, de ir con la moto por el campo con las chicas para vacilar y esas cosas. La cuestión es que en esas ruinas que encuentran los chicos de la película de dentro de Demons, pues resulta que está nada más y nada menos, y esto es un pequeño spoiler, que la tumba de Nostradamus. Tela. Y junto a la tumba de Nostradamus se encuentran algo más. Y entonces, en la película de dentro de Demons, empiezan a ocurrir hechos espeluznantes que espeluznan a la gente que está viendo la película dentro del cine, que es ya la película de Demons, y en un momento dado, las cosas, las situaciones que viven los actores dentro de la película del cine, se empiezan a reproducir con toda su explicitud y toda su sanguinariez, podría ser, no, su sanguinariedad, también en el cine donde está ese grupo heterogéneo de ciudadanos europeos viendo esa película sorpresa e inesperada. Este es el punto un poco de partida y un palmo más para adelante de lo que nos ofrece Demons. Demons es, aparte de una película de cine dentro del cine, es una película, el título es una obviedad también, de posesiones demoníacas, pero también es una película de gente encerrada y es una película que no deja de ser un survival. De gente encerrada también. Sí, pero además, yo siempre he visto esta película muchas veces clasificada como cine de zombies. No son zombies. Que vas, son es gente que es gente que poseída. Son posesos, son y posesos, posesas. Coño. Zombies. La escena de cine con los zombies. No. Coño. No, estamos en el satanismo y del satanismo. Del satanismo venimos y al satanismo vamos y todo tiene que ver con el satanismo dentro de Demons. O sea, sí, que no quepa ninguna duda. No, ya lo dice el propio título. Sí. De hecho, aparte de todos esos subgéneros que hemos comentado en los que se puede encuadrar Demons, también hay otro subgénero más, pero este, como tiene que ver con la parte del final, no puedo decir qué subgénero es porque es un puto spoiler. Y aquí me retrotraigo a mi primer comentario, en el que decía que había algunas cosas de la peli que no recordaba de mi visionado original. Y una de ellas era el final. ¿Lo recuerdas? Hay gente que no está de acuerdo con ese final sorpresivo. A mí me parece genial. De hecho, no lo recordaba, me llevé un sorpresón el sábado y dije, así acababa. Sí, dije, señor, pues, así acababa. Nunca mejor, baba Lamberto. Pues chapó por Lamberto y por el guión que también pues hay que decir que el final es un final inesperado, pero que no cumple los cánones de una peli demoníaca. Entonces, como que a mí me resulta súper estimulante. ¿Qué quieres que te diga? O sea, de hecho, ya tengo por ahí la Demon 2 para pegarle otro repaso. Pues no vaya a ser que sea la continuación o no, que no recuerdo si pasan un rascacielos, por lo que yo recuerdo. Vale. No la tengo tan fresca, pero No continúan con ese final de sorprendente. No, pero hay una escena en unas escaleras muy divertida. Vale, no, entonces, si me da igual, sí, aunque no, pero aunque no, se ha de ver también Demon 2, sí, evidentemente. Que es que, ya te digo, de Demon 2 igual no tengo grandes recuerdos y quizás es posible que ni siquiera la haya visto. Pero bueno, estamos con Demons original, Demons 1. Demons a secas, Lamberto Baba, el señor Darío Argento en la producción, exteriores en Berlín. Al fin y al cabo, Demons lo que nos ofrece es una película que, si bien supongo que en su momento se hizo con unos medios ajustados, el resultado que nos ofrece es equiparable, pues, a las películas de los maestros que ahora consideramos maestros contemporáneos de Baba en los Estados Unidos en mediados de los 80. O sea, me estoy refiriendo que yo, después de haber rescatado este visionado, yo Demons, sinceramente, pues la reivindico junto a otros autores yankees, como puede ser el Mr. Carpenter, Mr. Craven o cualquier otro de esta, de este, Mr. Yo creo que tiene su influencia también. De Raimi, sí, sí. Me refiero que está a ese nivel de reivindicabilidad la película. Tiene un alto grado de calidad en la mayoría de sus aspectos. Me refiero que la historia es original, el planteamiento es demoledor. Técnicamente está bien hecha. Técnicamente, los efectos especiales están muy bien, los maquillajes analógicos. No, o sea, en ese sentido. Me refiero que sí que es verdad que, pues como en otras películas de la saga de Freddy Krueger o de Posesión Infernal, hay algunos maquillajes y algunos muñecos que realmente se ve que son muñecos, pero esto es el pan nuestro de cada día en aquellos años. Me refiero que en ese aspecto no es diferente en ese aspecto de estas pelis que estamos hablando, de los clásicos norteamericanos, ¿no? Y realmente, pues, a mí me flipó realmente, pues, todo se ha dicho, vamos a decir, la escena de la motocicleta y la escena del helicóptero. No voy a explicarlas en qué consisten, pero son dos escenas que son dos prodigios técnicos para el cine de ese momento y para el presupuesto que se manejaba en esa producción. Me refiero que luego ya contaré un poquito qué cositas nos explicó un poco el señor Lamberto Baba de estas escenas, pero realmente tenemos una película que primero nos combina un poco esa estética, no sé si llamarla postmoderna o new wave de mediados de los 80, con el tío que reparte los flyers, que va vestido de negro pero es súper elegante. Pero luego tenemos a gente que está todavía anclada en los 70, de los que van de público a la película, ¿no? Como ese negrata alto y grande que va acompañado de dos amigas y que va, pues, rollo pimp, como si fuera en los años 70 todavía. Me refiero que es una especie de choque entre... Sí, es la, muy heterogéneo, entre, ¿no? Entre lo clásico y la modernidad de aquel momento, ¿no? Uh-huh. Y luego también, pues, tenemos un reparto que, a pesar de que no tiene grandes nombres, pues tiene unas cuantas notas que creo que debemos matizar. Lo primero, y esto como curiosidad, Lamberto Baba sale en la película. Hay que echar un poco de ojo, pero en las primeras escenas que ocurren en el metro de Berlín, cuando están repartiendo los flyers de la película, en algún momento se cruza con la cámara este hombre, que lo sepáis. Luego, también tenemos... interpretando uno de los personajes enigmáticos, de esos que van con media máscara en la cara y tal, a un tal Michele Soavi. Michele Soavi, que en ese momento era ayudante del director, del señor Baba, en esta película, y creo que ayudante de guión también, creo que dijo en la rueda de preguntas y respuestas, pero que luego, pues, Michele Soavi se metió a dirigir y también nos ha dejado algunos títulos muy interesantes, pero de esto ya hablaremos en otro programa, porque si no nos acumulan los títulos. Más que nada porque estamos con el reparto, el reparto de Demons. Luego hay una curiosidad, bueno, hay varias curiosidades, pero no sé si sabías, Jordi, que en el reparto tenemos a una actriz canaria de las Islas Canarias. Tenemos a la señora Fabiola Toledo, que concretamente en la película interpreta a la amiga latina del pimp negrata este que hemos comentado. El pimp negrata entra con una amiga latina y una amiga negrata también. Pues la amiga latina es Fabiola Toledo, y vamos a decir los nombres ya también por pura seriedad, que el actor pimp negrata, por decirlo de alguna forma, es el actor afroitaliano Robbie Rhodes, que también tiene algunos títulos más de aquella época en cuanto a género se refiere en estas producciones italianas. Pero por centrarme un poquito en Fabiola Toledo, que me pareció súper curioso decir, joder, además es que es una de las de los personajes que más contraste tiene dentro de la película, porque el personaje de Fabiola Toledo sufre una transformación de las más espectaculares que hay en la peli, y además pues es una señora que ha trabajado en algunos títulos también de Lamberto Bava, como Cuchillos en la Oscuridad, que creo que fue una peli anterior a la de Demons, pero luego ha ido haciendo sus trabajos aquí en España también. Me refiero a que esta mujer ha estado en Brigada Central, en Taller Mecánico, en Truanes, al respecto de series españolas, ¿no? O en pelis del cine, como El viaje a ninguna parte, del Fernando Fernán Gómez, o Disparate Nacional, del señor Ozores. Ahora creo que va un poco más por el lado del teatro y está haciendo ahí pues obras de eso, de teatro y tal, pero bueno, me refiero que es una mujer que sigue en activo en 2018, y es súper curioso pues eso, que en el año 85 esta mujer andara por Italia, la cogieran para esta película y además pues tuviera ese protagonismo que tiene dentro de la trama, ¿no? En el que pues ella disfruta / padece pues uno de esos magníficos maquillajes que hay en la peli, que van de la mano de un señor que también habría que nombrar, porque esto forma parte de la mitología de Demons, y que no es otro que Sergio Stivaletti, que es un afamado maquillador de pelis de género de la industria italiana, ¿no? Eso en cuanto al casting, porque ya os digo, no hay grandes nombres, pero sí que hay mucha curiosidad dentro de este reparto, ¿no? Y la cuestión es que en la rueda de prensa, la rueda de preguntas y respuestas, que de prensa no, había prensa y había público, había de todo ahí, porque era pues la típica ronda de después del visionado de la película, pues realmente el señor Bava pues nos contó que realmente las pasó, o sea, que tiene un grato recuerdo en general del rodaje de la película, pero fue un rodaje muy cansado, fue muy demoledor al respecto de que, como la trama ocurría dentro de un cine real con varios niveles de platea, como ocurre, pues había sala, o sea, patio de butacas y varios palcos sobre los que ocurrían la acción de la película, pues realmente fue un rodaje en el que él hizo muchos kilómetros subiendo y bajando escaleras, por eso tenía ayudantes de dirección, ayudantes de guión, porque realmente pues había que estar todo el rato moviéndose por el cine y realmente pues debió ser, según cuenta él, bastante agotador. El porqué de la banda sonora tan especial, que por cierto, no sé si he dicho ya, que por un lado tenemos el heavy, por otro lado tenemos el score de un experto también en scores italiano llamado Claudio Simonetti. ¿Por qué? ¿Por qué se decidió hacer esta combinación Simonetti con Heavis? Pues resulta que Demons fue la primera película que se estrenó en Italia con sonidos Dolby Surround. Entonces decidieron, joder, ¿qué voy a meter en la película para que esto se luzca? Pues como al señor Bava le va un poco el rock and roll, dijo, pues bueno, voy a buscar ahí unas cuantas bandas que peguen con este argumento un poco también, ¿no? Porque luego sí que tenemos ahí realmente un contraste sonoro con el score de Simonetti, que es un poco electro ochentero, un poco para breakers demoníacos y tal, pero luego tenemos los guitarrazos pues de Acep, tenemos temas de Billy Idol, creo recordar pues Molly Crew y unos cuantos más que salen por ahí en diferentes escenas de Demons y que bueno, pues que han quedado ahí inmortalizados en esa carrera contrarreloj para intentar salvarte de una epidemia de posesiones demoníacas que está ocurriendo en el cine a la vez que suenan estos temazos de heavy metal, ¿no? Luego también el señor Bava nos contó algunos detalles técnicos también. Me refiero que, por ejemplo, la famosa escena de la motocicleta la tardaron en rodar tres días solamente para esa escena. No quiero dar explicaciones del por qué entraña tanta dificultad esta escena. Cuando veáis la película sabréis por qué, no es una obviedad, tampoco lo voy a decir para no chafárselo chafarle la sorpresa pues a la gente que quizás no ha visto el título. Y que luego la escena del helicóptero, pues también el tío un poco medio nos vaciló diciendo que fue más fácil de lo que parece, ¿sabes? Porque la escena realmente es impresionante. Tampoco voy a decir en qué consiste, pero realmente pues se pudo ejecutar de mejor forma porque el helicóptero pues iba sin motor, entonces pesaba mucho menos. No voy a decir nada más porque si no ya es casi como un spoiler de la escena. Bueno, pero si os lo explico a vosotros también tú lo puedes compartir con la sin audiencia. Sí, pero si la gente no ha visto la película no sabe qué ocurre, claro, con ese helicóptero. ¿Qué? Porque la gente dirá, ¿qué carajo hace un helicóptero en un cine? Pues para eso tenéis que ver la película. Lo que siento. Por cierto, ahora que has dicho los temas que suenan, sí. Efectivamente está Motley Crue, está Billy Idol, están los Saxon. También, es verdad. Grupo británico sí. De rock con Everybody Up, los Accept. Pero también están los Pretty Maids, sí. y por ahí también está Rick Springfield. O sea que hay una banda sonora rockera importante. Elegida a dedo, sí, prácticamente, sí, sí. ¿No? No sé, yo creo que pillaron... ¿Qué tenemos de este de la primera mitad de los 80 del siglo XX que podemos poner aquí que pete? Y pusieron esto y con gran acierto, por cierto. Valga la redundancia. Yo creo que has hecho un extracto. Sí, me falta por comentar. Dime. Y digo la última, sí, sí. Ya, si quieres. Porque evidentemente la gente le preguntó, porque estuvimos como tres cuartos de hora ahí conversando con el maestro Baba y muy a gusto y empapándonos de información, ¿no? Que es una pregunta un poco obvia, pero también la gente se lo pregunta. Se le preguntó si había pensado pues en hacer o la tercera parte, o un remake, o licenciar un remake o alguna cosa así. Y él comentó, pues primero, que no es partidario de los remakes, que a él no le gustan nada, y que en cualquier caso lo que le gustaría a él es que algún director joven cogiera su relevo y le planteara un buen guión para una posible Demons 3 oficial. Porque esa es otra, Jordi. Si te pones a buscar Demons como saga en internet, va a haber incluso en la propia Wikipedia páginas en las que dicen que hay hasta como 7 secuelas después de Demons. Imagínate. Pero son todas apócrifas, menos Demons 2. Me refiero que estamos en la época dura de la batalla de los videoclubs y ya sabéis que en esa batalla dura, porque la gente alquilara las películas, muchas veces se transgredían límites morales como tomar prestados títulos para poner tu película que no tenía nada que ver dentro de una línea argumental famosa para que la gente la alquilara. Pues con Demons pasó mucho también y os recuerdo pues eso, que ahí está en la Wikipedia de la propia película Demons, pues ahí hay un apartado de secuelas y nombran hasta 7 posibles secuelas, ninguna de ellas oficial más allá de la segunda parte, que sí que es la oficial. Yo sí te digo la verdad, Jordi, he estado estos días un poco ahí dándole vueltas al rollo de cómo se podría hacer una tercera parte de Demons. Y hostia, a mí se me ha ocurrido una idea que la voy a dejar aquí para el señor Baba por si la quiere. Pues la podías haber dicho allí, ¿no? Directamente. No, pero bueno, yo qué sé, allí no se me ocurrió porque la he estado sopesando desde que ocurrió el evento hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Yo he estado dando vueltas. Es algo pensado. Estos días, sí, porque digo, ¿y qué se podría hacer aquí? Pues tío, yo es que yo veo que tranquilamente se podría amparar la tercera parte en un festival de cine, un poco entrelazando con la temática de la primera película, que podría ser Sitges, que podría ser el año 2025 en el que se cumple aniversario de la película, y a diferencia 40 aniversario de la película. A diferencia de la Demons original, que es una película en la que el público es variopinto, pero es de diferentes procedencias y es gente que han pillado por la calle. Un pase 40 aniversario de Demons en el que de repente se cierran las puertas en Sitges y nadie puede salir del auditorio, por ejemplo. Y además todo el mundo va con la parafernalia del 40 aniversario de, claro, Demons. Claro, no, y aparte el público que hay en Sitges. O sea, tú imagínate, pues eso, todas las variabilidades humanas que hay en Sitges enfrentándose a una posesión demoníaca masiva. Podría ser la puta bomba. Sí, o sea, me refiero, imagínate, desde el heavy satánico que, oye, que yo me pongo con los demonios. Y de Carabanchel. Que yo os quiero meter caña a los demás, que yo me alineo con los demonios. O el típico estudioso del Necronomicon que dice, no, no, es que, perdona, pero tú si no eres un demonio de tal tipo, yo no, pues, no me puedes poseer porque yo sé más que tú de esto, ¿sabes? O sea, buscando siempre el punto un poco irónico y cachondo, pero me refiero que daría mucho pie a hacer, pues eso, una tercera parte muy destroyer, con situaciones inverosímiles que las podría dar el propio público de Sitges, ¿no? No sé. Es una idea que se me ha ocurrido así sobre la marcha un poco y la quería aquí verbalizar contigo. Y no sé si alguien quiere coger el guante, pues yo qué sé, yo es que aquí lo digo y ya está. Pero bueno, tú imagínate que llega el pase de Demons dentro de unos años y ocurre algo escabroso en la pues sala. Yo creo que nos están escuchando Albert y Calle. Pues, si han matado a Dios... ¿Por qué no, porque no hacer Demons 3 2025 en Sitges? Claro, y además masacrando al público en una en la gala inaugural. Hostia, saber, sí, imagínate, sí. Vamos, ¿qué hay más festivalero que eso? Vamos a apostar más. O sea, imagínate que es la gala inaugural y viene el alcalde de Sitges, la alcaldesa de Barcelona, si está todavía, el presidente de la Generalitat, el conseller de Cultura... Y luego famosetes de esos de la tele, de la Antena 3 y de la Sexta y del Telecinco. Y te los jincas a todos ahí con los demonios, tío. O sea, podría, esos son los primeros en caer. Podría ser brutal. Y además en el Auditori hay mucho espacio. Se puede correr mucho y se pueden dar todo tipo de situaciones rocambolescas más allá del cine de la Demons original. No vale. Sé, yo apuesto por ello, pero en fin, no sé. Es una ida de olla como cualquier otra y aquí queda ahí dicha. Queda dicho. Aquí queda dicha. Una brainstorm que has hecho tú contigo mismo. Conmigo mismo, sí. Y como este es tu espacio, pues lo sueltas, solo faltaría. Ya te digo. Bueno, pero sí que en cualquier caso, pues quizás en algún momento, y hablando ya un poco más en serio, algún director pues podría coger el relevo. Yo es que también, pensándolo un poco más en serio, he dicho, hostia, y si... Vale que ya él ha hecho un remake de Posesión Infernal, pero hostia, el Fede Álvarez, si le dan un guión bueno de esta temática para hacer Demons 3, podría hacer, por ejemplo, puede ser un buen candidato para hacer algo que te diera pues en la parte baja del estómago y que resultara, No sé, bueno. Que es otra lucubración como todas las demás. Pues ahí queda dicho. Joder, tanto. Recomendación, tenéis que ver Demons. Es una película que es rápida, entretenida, divertida, terrorífica a la vez. Terrorífica, se os va a pasar volando, sí. y completamente diferente al terror del siglo XXI al que ahora nos tienen acostumbrados. Es otra historia, claro. Es un divertimento, es un pasarlo bien. Es el gore, es la sangre. Tiene es... mala hostia, acuérdate del personaje del ciego. Sí. Que sí. Acordaos, es que el señor Baba también en la ronda de preguntas dijo que es que pues le gustaba meter ciegos en sus películas. Y el ciego de Demons, pues le pasaron unas cuantas cosas, la verdad. O sea, no voy a decir cuáles, pero tiene tela el papelito secundario del ciego. Y es uno de esos detalles cabrones que tiene un poco pues la película, que tiene pues ese, un poco ese punto irónico, no sé si llamarlo humor negro italiano, que queda ahí un poco, pues un poco cafre, ¿no? Pero que está bien puesto, todo se ha dicho. Pues bueno, pues oye, me parece que realmente has disfrutado en el Berretina de un pase con un coloquio posterior único. Sí, sí, y siento... es de estas cosas que dices, hostia, es que... No, que la vas a tener una vez en la vida. Sí, y yo siento sana envidia. ¿Y qué se va a hacer? Bueno, pues quizás cuando el siguiente que venga intentaré arrastrarte a la sala de proyección. deberás hacerlo. Sí, señor. Eso sí, por la mano buena, por favor. Sí, no, arrastramiento metafórico, por supuesto. Bueno, pues ahora yo tengo una diatriba. Tengo un problema porque vengo con dos películas. Una es mucho más interesante que otra para comentar. Pero como ya la comentó el señor Colablanca hace un par de programas, pues a lo mejor me espero que tú también la veas. Como tú ves. Porque yo también creo que es una película que si no es ya de culto lo va a ser muy breve. Estoy hablando de Upgrade. Ha gustado, quiero pensar. Me ha gustado. Película australiana. Que además que creo que el director había hecho algo con la tercera de Insidious, puede ser, o alguna cosa así. Sí, algo así. Ha estado involucrado en muchas películas de género. En diferentes departamentos técnicos y artísticos, pero creo que como director era el tercer capítulo de Insidious. Sí, lo comentamos con De hecho, me sale que tiene tres películas. Sí, puede ser. La tercera de Insidious en 2015. Y en 2010 una que se llamó The Jigsaw Files, que se ve que era como una película que hizo con James Wan, como recopilatoria de toda la historia de Shaw en 140 minutos, una especie de documental recopilatorio de todas las películas de Shaw. Vale, vale. Pues, en teoría, Lake Whannell es su tercera película, este Upgrade, ilimitado. Sí. Y bueno, pues a mí me ha dejado muy buen sabor de boca. Bueno, dejamos ahí la película de hecho, alto. De hecho, yo creo que el señor Charlie Brooker tendría sana envidia que esta película no fuera un capítulo de Black Mirror, porque tiene tantos elementos Black Mirror. Ya, quizás es un poco papa conceptual de la película. Broker, sí, seguramente. Digo. El señor Brooker, con estas distopías... Está influyendo a la gente también, a los directores, sí, a los guionistas. Tecnológicas, pues claro. Quieras que no, ha creado un submundo, ¿no? Sí, sí, sí. También influenciado por mucha literatura, cine y televisión anterior, está claro. Sí. Pero... sí, pues es un poco... Lo ha sacado partido. Han entrado en sus límites y lo han hecho muy bien. Con mucha gracia. Y yo la comparo un poco, ya te lo he dicho antes, Equilibrium, que se convirtió en una película de culto a la estela de Matrix, porque además no fue distribuida en nuestro país ni en cine, ni en DVD y todas esas cosas. Upgrade no tiene un tono tan serio como Equilibrium. Vale. Es una película que está muy bien hecha. Está muy bien hecha. Y que los palos que toca, los toca con mucha gracia. Y entonces, pues yo prefiero que la veas tú también y comentarla entre los dos, porque yo creo que vamos a disfrutar hablando dos de la película. Mi intención es verla en pantalla grande. Es verla en pantalla grande, si puede ser en el Festival de Sitges. Y si no la puedo ver, pues ya le pondré remedio. Y después de Sitges, tranquilo que si no la comentamos durante los programas de Sitges, pues será después, justo después de Sitges. No esperaremos... Mucho un mes escaso, y la comentamos. Y aparte, como ya la he comentado con la Blanca y tú has dado aquí 5 céntimos, pues la gente también se puede hacer un poco idea de si puede tirar para allí o no, según sus gustos. Entonces, nos queda la otra parte de la dilema. La parte de la balanza, que son esas películas flojillas que he visto este verano, pues para dar un poco de gusto a mis hijos que están adentrándose en el tema del terror. Bueno, pues y entonces hecho, ven ¿no? terror juvenil. Entonces claro. Me toca ver Verdad o Reto, cosas de estas. Bueno, entonces, claro, para mí esas películas son un quiero y no puedo. Son como lo que para otros es la serie B, para nosotros eso es la serie B real. Quizás. Sí, sí, pero conceptual. Exacto, sin el cariño que le tenemos a esa concepción de serie B. Sí. Sino, para mí son los productos de consumo de terror de adolescentes que se hacen hoy en día. Que bueno, para introducir a gente que no conozca mucho el género y tal, claro. Está bien, pero que tampoco... Bueno, es lo que teníamos nosotros con Sé lo que hicisteis el último verano. Pues claro, o sea, cumple su función ahí. Claro. Scream, el terror de los... Bueno, Scream, el planteamiento inicial de Scream como saga es muy inteligente. Al menos luego, la uno. Claro, correcto. Luego desemboca en lo que desemboca, ¿vale? Ya casi en autoparodias constantes. Sí, pero el planteamiento de Scream yo creo que es inteligente. Luego, todo lo que viene con películas... Es igual que la primera Destino Final. Incluso sí. La segunda por sus muertes, ¿no? Pero luego, estirar tanto esas sagas de terror juvenil tal... Sobre todo en los 90, porque los 80 partían de un tema conceptual más de terror puro y duro, quizá con algunos toques de terror, de humor involuntario, excepto cuando ya se pasó la parodia, tipo Freddy, etcétera, etcétera. Ya. Pero eso ya fue casi más 90s, ¿no? Sí. Veníamos de 70 con unos terrores muy crudos, con unos terrores de perfil más de lo que era capaz de hacer el ser humano, que no los monstruos y lo sobrenatural, y llegamos a los 80 donde aparecen ya más elementos sobrenaturales, pero dentro de lo que digamos un terror que busca el terror sin buscar el humor. Ya. Pero luego pues ya empiezas a encontrarte comedias de terror con bueno, los zombies obsesos que buscan sabrosos sesos y cosas así. Sí. Es inevitable. A partir de ahí se abre el mainstream y luego pues los 90 te encuentras ya una época mucho más oscura de thriller y tal, pero que sería por todo lo que podría ser un Seven o cosas así, y luego pues el cine un poco de todas las producciones para adolescentes que bueno, que encarnaron todas estas sagas, que ahora yo creo que se ven representadas pues esta de Verdad o Reto o esta que te voy a hablar ahora, que es Siete Deseos. Ah, mira. Bueno, pues que ya dijimos algo aquí en algún momento. Sí, sí, sí, sí. Es una película estadounidense del año 2017, dirigida por un tal John R. Leonetti, que anteriormente había dirigido Annabelle, había dirigido también algún capítulo de Sleepy Hollow, la serie de televisión, y había dirigido en 1997 una de las películas con una de las clasificaciones más bajas en IMDb, que era Mortal Kombat Annihilation. Hostia. Bueno, sí, sí, buenísima. Entonces, bueno, pues aquí viene con sus siete deseos. ¿Qué tenemos en siete deseos? A ver, tenemos la explotación del mito de la lámpara maravillosa. Sí, o de la pata de mono, ¿no? También. Sí, o sea, realmente aquí que tenemos, pues una historia de una dehesa o diosa china. Uh-huh. Que mete su poder en una especie de caja ornamental. Guapísima, por cierto. Muy bonita, la verdad. No sé si has visto el diseño de la caja, está bastante bien. Sí. No, yo vi la película. Ah, ¿viste la película también? Está comentada en el... Perdona. Ah, vale, pues es un recomenda... En el 747. 747. Como el Boeing. Pues resulta que lo que tiene esta caja es que cuando tú deseas algo y le pides el deseo, lo cumple, pero hay un pago de sangre a cambio. Sí, ahí está la cosa. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es el problema? Bueno, pues tenemos a la típica niña inadaptada, que de padres, de su madre al principio de la película, esto es un spoiler, pero se ve al principio de la película, se suicida, queda con su padre recoge chatarra y basura, y además lo hace delante del colegio, donde haya la vergüenza en público, porque ella ya es una friki, y encima su padre es el basurero que pasa a recoger la basura para mantener a la familia delante del cole, y en una de estas encuentra la caja, se la regala a su hija, y bueno, pues la hija empieza a pedir deseos sin pensar que eso va a tener consecuencias. Uh-huh. Bueno, pues la deriva de la película os podéis imaginar cuáles. Las consecuencias existen. La verdad que en ese sentido la explicitud de la película no está mal, porque muestra, sí, algunas cosillas que bueno, que tiene saborcillo. No vamos a decir que tampoco es el festival del gore, pero bueno, dentro de lo que cabe tiene sus toques. Tiene sus toques. Y bueno, pues hay gente que merece recibir y recibe. Ajá. Y hay gente que no merece tanto recibir y también recibe. Sí, por cuestiones logísticas o tácticas. Sí, correcto. Acaba recibiendo. A ver, la película está entretenida, es bastante cliché. O sea, realmente el desarrollo de la película a nivel de guión aporta muy poco, porque la película se desarrolla como de la A a la B de una manera muy lineal, en sí, el sentido de que vas acumulando deseos, vas dándote cuenta de las cosas como funcionan, vas recabando información, además de los típicos personajes que pueden saber la información, y esos personajes se van a ver sometidos a una persecución tipo The Omen, ¿no? Directamente. Tal cual, sí, sí, sí. Maldición total. Pero bueno, ya lo digo, para un público que se esté iniciando en el cine de género, a mí no me parece una mala opción, en el sentido de que bueno, les va a abrir puertas para curtirse y para coger el gusto para ver más cine de género. Y entonces, sí, bueno, sí, pues yo siempre diré que una película que a lo mejor yo por mi gusto no hubiera visto, si sirve de puerta de entrada para que gente se aficione al género y luego realmente pues rescate películas que le hagan quedarse con obras maestras del cine de terror, pues oye, bienvenido sea. Es, ¿no?, un principio, claro. Es un principio, claro. Entonces, a mí todo esto me sirve para alternarlo a mis hijos, pues ponerle Poltergeist, ponerle otras cosas. Otras cosas con un poco más de... Y ya cuando sean más mayores, pues ya a ver si ya pueden ver Las colinas tienen ojos, ya pueden ver... O las verán ellos por su cuenta. O las verán ellos por su cuenta, sin que tenga que influenciarles su padre y decirles, mírate esto que... Ya te digo. O Posesión infernal, ¿no? Bueno. ¿Quedaron contentos tus hijos, tu hijo y tu sí, hija? Sí, a ellos les ha lo que pasa que yo es muy curioso porque mi hija le gusta mucho estas películas, pero es muy emotiva. Le pasó ya, con Truco o Trato. Lo has comentado, sí. Y le pasó con esta. Entonces, cuando le pasa alguna circunstancia negativa. Aquí palma peña, saco. Algún personaje con el que ella ha empatizado. Ya. Es un drama. Es un drama. Y le tienes que decir, a ver, céntrate, que son actores, que claro, no pasa nada. Y que van a venir más después, o sea. Bueno, que exactamente. O sea, sí, bueno, esto no va a quedar aquí. Esto es el Rosario de la Aurora y tiene que acabar como tal. Entonces, bueno. Bueno, tampoco las actuaciones normalitas, un reparto semidesconocido. Sí, de adolescentes. Supongo, adolescentes que habrán salido en series de televisión y esas cositas. Y bueno, sí, pues, sí, está Serilyn Fenn por ahí, por el reparto, que está ya un poco mayor. Creo que es una de las vecinas de la chica protagonista o algo así, o de la familia protagonista. Pero bueno, aparte de eso, no hay un. Creo que es el nombre que se puede más destacado, rastrear, ¿no? más alto en la categoría, sí. La verdad. Y bueno, también buscan un final así, un poco con giro de tuerca. Torciente. Para intentar dar un poco de enjundia y supongo que preparar. Claro. Estirar la saga por si hubiera ocasión. Y bueno, dentro de eso, pues película que yo a la gente más avezada en terror tampoco le recomendaría como un visionado. Con todo lo que hay que ver. Esa es la cosa que también. Claro, o sea, quiero decir, me parece que hay muchas películas mucho más interesantes somos que capaces ver de ver muchas que Siete Deseos. Pero bueno, en un momento dado, a mí como visionado de terror familiar me sirvió y creo que cumplió con las expectativas. Muy bien, muy bien. Pues oye, ahí queda ese segundo check a Siete Deseos. Yo creo que es una película, ya lo dije en su momento, pues que es de estas del montón, por decirlo de alguna forma, pero que se deja ver con agrado, tampoco es que sea desagradable, no te sangran los ojos por verla, ni te produce náuseas, ni ningún tipo de, aunque puede que algún tipo de perfil de público sí que se las cause, pero que me refiero que dentro de la ligereza del subgénero de terror juvenil en el que está, pues tampoco está mal, me refiero que un check se le puede hacer en un momento de aburrimiento. Mejor que ver otras cosas. No, y además, yo también entiendo que todas las referencias a este mundo adolescente las capta bastante bien, en el sentido del comportamiento adolescente, supongo que a nivel instituto americano, pero también que se dan aquí en nuestro país. En ese sentido, ese comportamiento alelado, imbécil, hormonal, los egos, la importancia de pertenecer a una clase social u otra, todo eso también de alguna manera. No es que sea una película de crítica social, entendedme, pero sí que tiene su toquecillo. Ese sentido, no sé si me parece que es una guionista femenina, Bárbara Marshall, y yo creo que en este sentido el guión sí que en ese sentido aprovecha para destacar estos rasgos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también posiblemente hace que el reflejo del adolescente o el público juvenil al ver la película pues sea más acentuado. Fijo. A nosotros nos pide ya un poquito ya de vuelta. Pero bueno, yo sigo observando al animal humano en todas sus manifestaciones. ¿Qué quieres que te diga? Y luego tenía un apunte que se me ha olvidado hacer sobre el protagonista de Demons, Demoni, el Urbano Barberini. Ah, sí, claro. No lo he nombrado siquiera en el cast porque... Sí, no, pero es curioso porque hizo una película infecta americana en el año 87... pero que es considerada película de culto por lo infecta que es Gore, que tuvo segunda parte. Gore, dirigida por el Fritz Kiersch, y que era una especie de película de espada y brujería con ciencia ficción muy rara, donde un profesor americano se traslada al planeta Gore, donde tiene que recuperar una piedra mágica. ¿No era como una especie de Thor apócrifo, una cosa así? Bueno, sería más como un Conan, un Master del Universo. Sí, pero bueno, un Conan, un Ator, ¿no? Porque no era Conan precisamente el tío, ¿no? Era un poco de pero caos, sí. Y creo que hubo incluso una segunda parte que también protagonizó él. Ahora no sé si la tengo por aquí o no. Porque además en esta de Gore yo diría que incluso salía el Oliver Reed. O sea, tú imagínate ahí para poner... Qué buena memoria sí. Me estoy ayudando porque quiero decir... Pero sí, el Oliver Reed poniendo la mano y a ver si puedo encontrar esta de segunda de Gore, porque yo no sé si fue el mismo director, pero yo diría que también la protagonizó el Urbano Barberini. Posiblemente sería Outlaw of Gore. Quizás no se llamó Gore 2, sino que... Gore 2, fuera de la ley de Gore. Outlaw of Gore. Está dirigida por John Booth Cardos. Este mismo. Sí. Es la con música del Pino Donaggio, en el año 89, solo 2 años después. Y sí, correcto. Está Urbano Barberini protagonizándola. Y tenemos al señor Jack Palance en el reparto. Sí. Secuela de Gore, en la que el héroe terrestre Tal Calbot nuevamente es transportado al planeta Gore, donde se le acusa del asesinato del rey. Vaya percal, Barberini. Sí, sí, señor. Pues oye, música del Pino Donaggio, o sea, ya soy fan yo de Gore 2, fuera de la ley de Gore. Uh-huh. Te la vas a buscar, ¿eh? Bueno, debo decir que... Que la tengo en IMDb. No en IMDb, en Film Affinity, sí. Gore tiene un 3,4 de nota. Me da igual. Y fuera de la ley de Gore tiene un 2,7. Me da también igual. Vale, entonces, bueno, pues... De hecho, son dos películas a revisar. Vete tú a saber si no estás dando ideas a los del Ver Retina con el rollo. Pues, les vamos a mandar el link, decir, este, que lo sepas. Después de tener a Urbano Berberini en Demoni, pues qué menos que tenerlo en Gore y Gore 2. O sea, ya te mira, digo, ya... al menos en Gore 2, que es igual es menos conocido. De hecho, si nos están escuchando, como nos queremos que nos pasen por la radio para la edición del año que viene, sí. Pueden hablar con el señor Fritz Kirsch y con el señor este otro que ya no me acuerdo cómo se llamaba. El otro director. Sí, el Carlos, ¿no? Este era, sí. Espera, que lo tengo yo aquí apuntado. Es el John Bot Cardos. Carlos. Que no Carlos, sino Cardos, como Carlos. Los Cardos borriqueros. Sí. Pues pueden entablar conversación con ellos para traérselos. Muy bien, muy bien. Pues oye, que estábamos hablando de los siete deseos, hemos hablado de Demons. Larga, hemos hablado de Gore. Larga y tendidamente, se lo merecía también, porque entiendo que Demons ha salido en diferentes entregas de forma pues igual colateral, sí. Sin audiencia a lo largo de los años, pero no sé si se le había dedicado pues un poco de unos minutos extra, ¿no? que los merece y que aquí han quedado un poco registrados, no sé. Pues sí, oye, nos hemos comido otro programa de sin audiencia. Nos comemos otro programa. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos un algo así de refilón o pasas de...? Estamos al filo del tiempo. No sé, sí. Si tienes alguna cosilla así que quieras meter. ¿Alguna recomendación? ¿Algo que quieras decir? Sí, a ver, o sea, simplemente yo solamente quería comentar que he visto pues una película de animación. Voy a dedicarle dos minutillos. Que se llama Batman Ninja. Batman Ninja. Batman Ninja, y es de 2018, del Junpei Mizusaki, que casi es el director, casi se llama como yo, de mote. O sea, pues es Junpei, pero es con N y no con M. Y este señor, pues es productor de la serie de animación de JoJo's Bizarre Adventure, porque antes de ser película fue serie de animación y antes fue manga. Pero aquí está, digamos, Batman Ninja debutando como director. Realmente el argumento es súper rápido y no voy a decir más que cuatro cositas. Hay un accidente de cariz científico en el Arkham Asylum con consecuencias imprevistas. Y esas consecuencias imprevistas es que la mayoría o la totalidad de los habitantes del Arkham Asylum acaban desplazándose en el espacio y el tiempo y aparecen en el Japón feudal. Así, con un par. Con el Joker incluido. Todos. El Joker, el Dos Caras, la Poison Ivy. Todos los que están en Arkham. El monico, este gorila inteligente que hay en DC, que no me acuerdo del nombre ahora. Todos. O sea, los importantes, todos. La Catwoman. ¿Acertijo está por ahí también? El Riddle no aparece. Mira, ese igual estaba fugado de Arkham, cuando ocurrió el accidente. Pero creo recordar que no sale. Es Gorilla Grodd, que el personaje del gorila inteligente, que no me salía el nombre, que si me oyen los DCitas me van a matar. Me lo merezco también, ¿eh? Pero bueno, y que sepáis que pues que esta película, que con esta premisa, este desarrollo inicial tan potente, pues nos planta en una estética de manga, de anime, pero con los personajes clásicos de DC, del universo del lado de Batman. Entonces, el comienzo es súper potente, súper interesante. Te quedas anonadado con algunos diseños de producción, con algunas caracterizaciones adaptadas al Japón feudal, las versiones feudales japonesas de los personajes conocidos, que dices, hostia, qué guapo, cómo mola, tal. Pero es una película que, si la podemos dividir en tres segmentos, el primer segmento se hace súper interesante, el segundo... decae un poco, pero no demasiado, y el tercero se les va la olla y a nivel guionístico es un despiporre. Me refiero que es complicada la tercera parte, el desarrollo y la resolución de la historia es tan tan loco en el sentido de desordenado que es difícil de comprar. Quizás me estoy creando enemigos entre los DCitas ahora. No, he leído una crítica que resume un poco lo que dices. Dice, empecé amándola y he acabado odiándola. No, tanto como eso, no. Bueno, pero yo es lo que pone. Sí, pero bueno, entiendo que también esa impresión inicial que te hace, pues luego, claro, se te baja los pies cuando acaba como acaba. Me refiero que con esto quiero dar un poco de... La gente dice que empieza DC y acaba Power Rangers. A ver, no sé si es la definición. Que es una de las gracias que tiene la película, pero yo no la criticaría por eso, porque no sé si es un spoiler, Jordi, pero eso de los Power Rangers va en serio, ¿eh? O sea, me refiero que en la parte final la resolución tiene que ver con robots gigantes. Hostia. Feudales medievales. Bueno. Del Japón medieval, ¿vale? O sea, que me refiero que a mí la audacia guionística no me molesta. Lo que me molesta es que metan un montón de personajes con calzador y que luego les hagan decir dos frases, nos enseñen lo bonitos que son dibujados de japonés feudal y luego no les saques punta. Claro. Eso es lo que me jode realmente. Y que luego también, pues, la historia no aprovecha semejante despliegue técnico, despliegue artístico que se ha hecho en el desarrollo, pues, de los atrezzos, de los vestuarios, de los fondos, de las escenas que hay de luchas a gran escala, que las hay, pero le falta, pues, sus 5 céntimos de guión extra, carajo, que es que... Está desaprovechado. Está totalmente desaprovechado. O sea, el diseño es espectacular, pero el tema del guión, pues, la lastra mogollón. Yo posiblemente he llegado a la conclusión de que con Batman Ninja lo único que querían hacer era acabar vendiendo muñecos. Quizás eso explica el por qué se ha cuidado tanto la parte estética y se ha descuidado un poco, pues, sobre todo, la parte final de la historia. Decir que para mí, pues, ha desaprovechado una gran oportunidad con esta película. Sí que hay que reconocer que el hecho de que Gorilla Grodd sea parte importante del argumento me ha hecho descubrir un personaje que no tenía muy calado del universo de DCita y que además es un personaje que hasta ahora no ha aparecido en las películas de carne y hueso. No deja de ser un gorila inteligente. Me refiero que ya veremos a ver en el caso de que lo quieran meter en alguna película si harán un animatrón, si harán un tío al James Franco maquillado de gorila o harán un ser digital. Eso ya no lo puedo decir. O llamarán a Andy Serkis para sí. O llamarán a Andy Serkis para gesticular. Pero bueno, es bastante inteligente de Gorilla Grodd. Tiene más de Homo sapiens que de gorila. Tenemos a Gollum, joder. Sí, por eso. Pero bueno, esto por lo que daba de sí Batman Ninja. Ahora sí que toca despedirnos, pero Jordi, me acabo de dar cuenta y es que no quiero, no es que quiera alargar el programa porque sí, pero es que no hemos contado mi anécdota de Acept. Hostia. La digo en 2 minutos. Sí, venga. Vale. Hombre, eso la cosa, decir. ¿Por qué descubrí yo la película? Fast as a Shark. La canción Rápido como un tiburón de Acept, que ni siquiera en su momento cuando la descubrí sabía que se titulaba así. Pero bueno, la cuestión es que yo en los veranos en el pueblo de pequeño, pues tenía un primo heavy, que aparte oía otras cosas, pero yo me quedaba con lo del heavy, ¿no? El Iron Maiden, los ¿cómo eran estos del Manowar? Acept también y otros más. Y esta canción, pues en su momento me moló mucho, pero yo ni sabía más que era de Acept y ya está. Y aquel verano, a la vuelta a la metrópoli, un día escuchando la radio con un colega de clase, un programa de estos de una radio comercial del momento, de mediados de los 80, de los que pedías canciones por teléfono para que te las pincharan y tal, como creo que hace ahora Radio Teletaxi, pero antes lo hacían casi todas. Y claro, no, pues ahí vacilando con el otro colega, ¿a que no te atreves a llamar y pides una chunga heavy? Que pues, normal es que en estos programas pusieran Mecano, Hombres G, yo qué sé, Pet Shop Boys, estas mierdas. Bueno, que Pet Shop Boys en los 80 no eran una mierda, pero bueno, me refiero a cosas bastante comerciales, Madonna, tal y cual, ¿no? Y claro, y el otro picando ahí, oye, que a que no conseguimos que pongan aquí un tema heavy de estos que te pone los pelos de punta, que no sé qué. Y digo, venga, yo me acuerdo de uno que le escucha a mi primo, que no sé qué. Y cogimos, llamamos por teléfono, de fijo a fijo, como se hacía en los 80, se puso el becario de turno de la emisora, que creo que era Radio Popular, la desconexión de la COPE cuando era emisión local, y le dije, oye, que es que quiero que pongas una canción de un grupo heavy que se llama Acept, que no me acuerdo el nombre, pero que empieza, que tiene una intro como una señora cantando como de una canción así folclórica, que ni me sabía el título. Y el tío, sí, ya sé cuál dice, no sé qué, igual era un becario heavy o tenían el disco por ahí cerca. La cuestión es que cuando acabó el programa, 3 o 4 minutos antes, dijeron, bueno, pues ahora vamos a pinchar Acept, Fast Like a Shark, que nos lo ha pedido un oyente tal. Y claro, Jordi, tú sabes qué hacíamos en esa época cuando salía una canción en la radio que te gustaba, ¿no? Grabarla. Teníamos preparado el rec con el pause en el radiocasete. Intentando que no metiera la voz el locutor. Y yo en aquel momento me cogí y para mi solaz y mi regocijo me grabé Fast Like a Shark completa. Porque Fast As a Shark, perdón. Y realmente me la grabé completa porque el locutor la presentó, la dejó y acabaron el programa. Fue la última que pusieron. Y la tengo, creo que en alguna cinta de cassette. Hostia. De casa de mi mamá. Eso es una reliquia, ¿eh? Ya te digo, o sea, y la experiencia más todavía porque, claro, la vacilada era que no nos le van a poner. ¿Cómo van a poner este tema en una radio comercial tipo COPE en un horario de las 7 de la tarde? Y ahí lo cascaron. Y ahí la pusieron y nos la grabamos y la disfrutamos cientos de veces. Esa es la anécdota. Pues muy bien, pues acabamos con la anécdota. ¿Y con qué música acabaremos? Pues si antes hemos escuchado la parte heavyata de Demos, nos vamos a la parte... electrónica. Sí, o a la parte... Breaker demoníaco, que la llamo yo, que es la parte que hizo pues el señor Claudio Simonetti, muy recomendable también. Y bueno, pues tenemos simplemente pues el título, el tema Demons, que se llama así tal cual, Demon, y que realmente pues es el tema que da comienzo a la película y que es una especie de electro así rollo breakdance que parece sacado de Electric Boogaloo o de cualquiera de estas pelis de breakers de los 80, pero que luego empieza a tener unas tonadillas siniestras. Vamos a escucharla y con eso nos vamos. Pues nada más, Valar Morghulis. Mother Breaking Demon Fuckers.